así decime qué se siente que tu padre esté en el Maracaná. Te juro que aunque pasen los años, nunca los vamos a olvidar. Que Messi los gambeteó y el Pipa los vacunó. Está llorando de Italia hasta hoy. A Messi lo vas a ver, la copa no va a traer. Maradona